su amor. En tus cuerdas tensas van sus manos firmes, como acariciando mi corazón. Si es su voz paisaje de cruz upotea, de pandorga y miel, viste su cantar, luz en su mirada, ternura y pasión. Ser chamamecero es su convicción. No calles, guitarra, si me has dado al amor de mi vida. Si en tu chamamé encontré el cariño y la poesía de un hombre que me hace feliz, colmando mis sueños de melodías. De acordeón, qué dulces portarán mágica ilusión. Será la bailanta nuestra realidad, nuestro amor un canto que perdura.